Hola, Bruno. Después de la hora del planeta, es la hora del termómetro de la Tierra. Por cierto, la hora del planeta no ha tenido mucha repercusión, al menos en nuestro país. Vamos, pues, con el termómetro de la Tierra, un repaso a todo lo acontecido a nuestra Pachamama en la última semana. Y no es poco. Desde el estado de preemergencia que se vivió en Navarra por posibles inundaciones, hasta la alerta amarilla declarada en Colombia ante una sucesión de seísmos en el interior del volcán nevado del Huila. Desde el estado de Arkansas, que padece las peores inundaciones en 25 años, hasta las últimas exhalaciones del Popocatépetl, que han hecho temer una erupción inmediata en la Montaña de Fuego mexicana. Estos son algunos de los ejemplos de fenómenos naturales de los últimos días. Si ampliásemos el periodo examinado, por ejemplo, solo en Perú, según el Instituto Nacional de Defensa Civil, las inundaciones desde que comenzó el año han dejado hasta el momento 29 muertos, 24 desaparecidos y más de 600.000 damnificados como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en todo el país. Estar preparados para estos fenómenos climáticos depende en gran medida de nosotros. Y hablando de factores ambientales, enseguida os cuento que estos podrían estar detrás de una extinción masiva de murciélagos. Ahora comienza el termómetro de la Tierra. Y lo hacemos hablando del Consejo Climático de Copenhague, una institución compuesta por una veintena de miembros, entre científicos y empresarios como James Lovelock o Richard Branson, que se reunieron por primera vez esta semana con un objetivo claro: impulsar un nuevo acuerdo que sustituya al Protocolo de Kioto. Este grupo de presión lo que pretende es influir en el proceso político, demostrando los elementos clave que el mundo empresarial necesita para lograr un acuerdo que luche contra el cambio climático en la Cumbre Climática Mundial que la capital danesa acogerá en diciembre de 2009. De momento, lo que ya han aprobado ese Consejo Climático es un plan de acción que incluye la celebración en Copenhague de una conferencia internacional de carácter científico el próximo mes de junio y una cumbre mundial empresarial sobre cambio climático en mayo de 2009. Además, han anunciado otras iniciativas como la creación de una plataforma digital integrada por 500 compañías que han mostrado un mayor liderazgo en la lucha contra el calentamiento global, el lanzamiento también de ensayos para tratar de mitigarlo y la realización de un documental sobre las consecuencias. Lo que no menciona el Consejo Climático de Copenhague es la partida económica para conseguir esas metas, algo que sí ha hecho la Comisión Europea el viernes pasado, poniendo sobre la mesa 80 millones de euros que se destinarán a un fondo común de lucha contra el cambio climático. Aunque este es únicamente el titular, porque en realidad el Fondo Global para la Eficiencia Energética y la Energía Renovable, como se le ha llamado, está más encaminado a fomentar y respaldar la inversión privada de pequeña escala en países de desarrollo. Es decir, que si tienes en mente poner en marcha un proyecto, por ejemplo, sobre energías renovables en África y cuentas con un presupuesto inferior a los 10 millones de euros, pues podrás recibir ayudas de este fondo, que según la Comisión podrá llegar a estar dotado de 200 millones si las instituciones que se comprometieron cumplen con lo pactado. Al hilo de esa eficiencia energética y renovable, nuevo récord en generación de energía eólica. Hace una semana, el sábado pasado, se conseguía satisfacer cerca del 41% de la demanda eléctrica gracias al viento. No es menos cierto que la coincidencia de días festivos en los que se produce un menor consumo con un temporal de viento como el registrado en la península a lo largo de Semana Santa fue lo que propició estos índices máximos. Por cierto, desde Greenpeace ya se han apresurado a recordar a José Luis Rodríguez Zapatero que debe cumplir con lo prometido, es decir, poner en marcha un plan de cierre progresivo de las centrales nucleares existentes e impulsar las energías renovables que, como vemos, están dando buenos resultados. Para la organización ecologista El Horizonte, la fecha límite debe ser 2015. 5 años más tarde, al menos el 30% de la energía primaria consumida en España debería proceder de fuentes renovables, meta que no se logrará alcanzar, en opinión de Greenpeace, al suponer las centrales nucleares un obstáculo. Asimismo, en el último comunicado, los ecologistas han pedido al Gobierno una política de mejora sustancial de la eficiencia energética que lleve a que en 2020 se consiga una reducción mínima del 20% de la demanda de energía primaria en el país con respecto a 2005. De esta manera estaría más cerca el objetivo final de reducción de emisiones de CO2 establecidas en el Protocolo de Kioto, algo que se nos antoja harto complicado después de conocer noticias como la que os cuento a continuación. Y es que, según datos de Medio Ambiente, una cuarta parte de los árboles de los parques nacionales españoles están dañados. El director general para el territorio y la biodiversidad, Antonio Serrano, explicó que los 14 parques actuales representan solo el 0,7% de la superficie nacional. El informe del estatus actual ha sido elaborado por primera vez para el Ministerio y se deberá presentar al Senado cada 3 años. En él se cita entre los parques nacionales de mejor calidad la Caldera de Taburiente en La Palma y Cabrera en Baleares, entre otros. A la vez que se advierte sobre el estado, una vez más, de las tablas de Daimiel en Ciudad Real, debido a la sobreexplotación de los acuíferos. Otro informe este publicado por la Comisión Europea el pasado miércoles asegura que la costa mediterránea afrontará en el futuro importantes sequías, pérdidas en la agricultura y otros problemas relacionados con el calentamiento del planeta. Por tanto, un documento más que se suma a los que vaticinan que el turismo de playa, que en la actualidad veranea en la costa mediterránea por sus excelentes condiciones, se trasladará a otras latitudes, quizá hasta el Mar del Norte o el Báltico. El mismo texto trata sobre la salud de los europeos. Concretamente plantea 2 escenarios. En el primero, si la temperatura aumentase 3 grados a partir de 2071, dicen los expertos que se producirán 86.000 muertes más que hasta 1990 derivadas de ese excesivo calor, mientras que en un segundo escenario, si el incremento es de 2,2 puntos, las muertes adicionales se limitarían a 36.000. Más allá de los futuribles que os acabamos de plantear, lo que sí parece estar ocurriendo ya en la actualidad es un aumento de rinitis alérgica en nuestro país debido al cambio climático y la contaminación atmosférica. El anuncio procede de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, la cual sitúa la enfermedad en 2 de cada 10 españoles. De hecho, aseguran que se está convirtiendo en el motivo de casi la mitad de las consultas en alergología. Acabamos ya y lo hacemos retornando al comienzo de esta agenda. Os decía que un extraño mal está matando a miles de murciélagos en Estados Unidos. Bien, pues lo que os podemos contar es que los científicos no lo tienen claro. Están tratando de averiguar si el denominado síndrome de la nariz blanca se debe a una bacteria o más bien a un factor ambiental. De momento la enfermedad ya ha acabado con la vida de 8.000 quirópteros. En concreto parece estar afectando a 3 especies de murciélagos a los que se les presenta un anillo blanco en el hocico, bien como síntoma, bien como causa de un fenómeno misterioso que recuerda a la comunidad bióloga el caso de la desaparición masiva de abejas. Parece ser que en España se produjo un caso similar hace 6 o 7 años. Entonces aparecieron muertos cientos de ejemplares de murciélago de cueva. En aquella ocasión, al detectarse la afección a posteriori, cuando se encontraron los restos de los murciélagos, no se obtuvieron datos concluyentes, tan solo se constataron lesiones pulmonares, algo que en principio parece coincidir con la neumonía detectada en los casos de Estados Unidos. Es lógico también, con los datos que se manejan, con informaciones como las que nos trae Martín, pensar que estos datos van a ir a más, que la salud de muchas personas puede verse afectada por las condiciones de la atmósfera, por esos niveles de CO2, por esos niveles de contaminación. Por eso es tan importante luchar contra los efectos del cambio climático y por eso está aquí este termómetro de la Tierra que nos trae todos los domingos por la noche Martín Expósito, todo un ejercicio de información y de concienciación.